cha cha cha va moviendo la morocha. Ritmo. El álbum se llama Pampas Reggae y esta canción es de 1994. Los Pericos con Párate y Mira, aquí en De Música Ligera en la FM 106.9, y el Clásico Herrera nos acompaña desde su casa. Y este estupendo jueves Classic Show. Si pudieras armar un concierto con cuatro bandas de rock en español al finalizar el confinamiento, ¿a quién escogerías? Esa es nuestra publicación hoy en Instagram, arroba la FM Medellín. Nos hace falta compartir con ustedes en concierto, pero de esta cuarentena pronto vamos a salir. Mientras tanto, disfruta de un concierto en tu radio con la FM siempre. Aquí, por ejemplo, dice nuestro amigo Gómez Babín, dice Los Prisioneros, Fabulosos, Hombres G y Soda Estéreo. Este no quiere nada. Este, por ejemplo, Luis Beis dice, hola, aunque todas me gustan, yo escogería Los Prisioneros, Vilma Palma y Vampiros, Soda Estéreo y Caifanes. Por aquí está también Jessica 3006, Molotov, Soda Estéreo, Héroes del Silencio y Los Prisioneros. Muy desganadita ella. John Jairo Agudelo, Héroes del Silencio, Soda Estéreo, Vilma Palma, Equimosis, la FM siempre, pobrecito. Y por aquí está Brian-A1722, él no escoge sino a Héroes del Silencio, Soda Estéreo, Caifanes y Los Prisioneros, linda, arroba la FM Medellín. ¿Con cuáles bandas de las que te mostramos ahí formarías un conciertazo con cuatro de ellas? Cuatro, escoge cuatro para formar un conciertazo, el conciertazo de tus sueños, Ani. Uy, es que escoger es muy difícil. Aquí, por ejemplo, en la FM Colombia de Facebook, Carlos Mario Londoño dice que se va con los Héroes del Silencio, con los Fabulosos Cadillacs, con Café Tacuba y Toreros Muertos. Jonathan Zuluaga, en cambio, se quedaría con Soda Estéreo, Héroes del Silencio, Molotov y Fabulosos Cadillacs. Eso sería para una fiesta bastante interesante, clásico. Claro que sí. Anímense entonces, porque en contados minutos, en contaditas horas, en contados instantes, Drixer Gómez estará en la casa, en el Instagram Live, desde las 5 de la tarde, con Toby Tobón, ex integrante de Equimosis, ex guitarrista de Equimosis, parcerito de Juanes, historias y mucho más. Hoy, después de las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde, ahí vamos a estar en nuestro Instagram Live, linda. Así es, nosotros nos vamos con música, música que viene a través de los Fabulosos Cadillacs con su canción Siguiendo la Luna, y música que viene con el 301-286-5114, esos pedidos de nuestros oyentes. Muy buenas tardes, Ani, saludos al clásico de Adrixer. Me gustaría mucho escuchar una cancióncita bien bacana, eso ya, Florecita Rockera, de Aterciopelados. Yo siempre escucho la FM, la única emisora de los clásicos en todo Colombia. Muchas gracias, feliz tarde. La número uno de los clásicos siempre. Dale.

las mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera, música ligera. Una sola pasión en tu idioma. 90, pues tenemos nuestra publicación el día de hoy en arroba la FM Medellín, en Instagram, en Twitter, la FM Colombia de Facebook, donde les preguntamos o queremos que ustedes armen su concierto soñado de rock en español con cuatro de las bandas que tenemos ahí para ustedes, entre las que están Hombres G. Tenemos por aquí a Gustavo Adolfo Blandón Zapata, que dice Soda Stereo, Hombres G, Vilma Palma de Vampiros y Prisioneros. Alejandro Álvarez armaría su concierto con Soda Stereo, con Héroes del Silencio, Toreros Muertos y Prisioneros. Y John Munera armaría su concierto con Soda Stereo, Los Prisioneros, Héroes del Silencio y Vilma Palma Vampiros. A ver usted, clásico, ¿con qué sueñan nuestros oyentes en Instagram? En Instagram hay muchos soñadores, y es lo más importante, se vale soñar, y por eso, gracias a Dios, por eso no nos cobran ni un peso, mi niña. J. Cortés 12, tenemos aquí el Mago de Oz, Rata Blanca, Héroes del Silencio y Soda Stereo. Por aquí está, hola, pues sinceramente, 4, me gustan mucho. 12, me gustan 12, por aquí dice ella. Por aquí está, hola, Changel, hola, pues. También dice por aquí Isne Gaby 79, Prisioneros, Vilma Palma, Hombres G, Paulosos Cadillacs, la FM siempre. Magali Osorio nos dice, hola, Yo Quisiera, Hombres del Silencio, Soda Estéreo, Caifanes y Aterciopelados. Y por aquí llega Sergio Pérez, buenas tardes. ¡Uy, no! Cuatro, calidad, agrupaciones. Bueno, me voy con Soda Estéreo, Aterciopelados, Héroes del Silencio, Toreros Muertos. ¡Qué lástima, hombre, dejar a otros por fuera! Dicen por aquí. Por no, aquí está sí. También Duber Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mi voto es para Soda Estéreo, Héroes del Silencio, Prisioneros. Me gustaría también con Ilegales de España. Gracias a la FM. Gracias a Dios, dice por aquí el oyente, lo mejorcito en clásicos. Gracias, hombre. Ay, qué lindo. ¿Qué más linda, tenemos, linda? Qué linda nuestra audiencia que está ahí conectada con nosotros. Y nosotros también tenemos invitación clásico. Si usted que está ahí escuchando en este momento todavía no nos sigue en Instagram, es momento de hacerlo porque tenemos una especie de nueva historia que estamos empezando a armar para todos ustedes todos los jueves a las 5 de la tarde, ¿cierto, clásico? Así es, hoy tenemos a Drixer Gómez, estará con Toby Tobón, es guitarrista de Quimosis de Juanes, contándonos historias, anécdotas y mucho más. Vamos a empezar con la FM en la casa, la FM en la casa con Drixer Gómez. Hoy lo estaremos viendo con sus mechas, sus gafas y todo lo que tiene que ver con el artista invitado el día de hoy. Próximo jueves le toca a nuestra amiga Ani Cárdenas, nuestra ardilla de oro. ¡Ay, qué bueno! Clásico, le tengo noticia porque parece que va a haber un Cosquín Rock online donde se van a presentar Reincidentes, también Rata Blanca, Vicentico. Y esta banda que sigue a continuación, los Molotov, más adelante vamos con más música, terminando esta de música ligera, clásico. Así es, con la FM, la número uno de los clásicos. Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha-cha, no quiero que me des papaya. Cada vez que te miro te me paro, si no lo ves. sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Buenas tardes, habla Cristian Gaviria. Yo amo los clásicos y siempre escucho la FM. Para programar Eres de Café de Tacva. La FM. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. CN Radio, en casa contigo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona que amas? Juan Hernández, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas.